taracatac trabaja, taracatac parejo, taracatac trabaja debajo de un sauce viejo. Me gustaría poder un día alzar mi casa poniendo tanta alegría. Chapalea en el barro, parece que zapatea un malambo, malambo del hornerito que amasa la tierra para su casa. Malambo, malambo del hornerito que amasa la tierra para su casa. Malambo, malambo del hornerito. Y cómo no podía estar ausente el hornerito, nuestra ave nacional. Cómo no podíamos escucharlo. Vieron que al final en la canción de los hermanos Cuesta, en el malambo, los hermanos Cuesta, aparece los trinos del hornerito. Bueno, el hornerito tiene una cantidad de trinos muy dispersas, muy diferentes, distintos. Es un gran cantor. Pero vamos a escuchar por qué. Por qué el hornero es el ave nacional. Lo vamos a escuchar a través de un relato que está en combinación con un libro que escribió nuestro amigo Tito Naroski. Vamos a escucharlos. Pero de Tito Naroski, en realidad son dos autores, Tito Naroski y Raúl Carman, El hornero, ave nacional. Bueno, a mí me gustó mucho porque el hornero es un pajarito muy simpático. A todos los gusta el hornerito. Muy querible. Es muy querible. Ustedes saben que el hornero es el ave nacional. ¿Por qué es el ave nacional? Porque en junio de 1928 se hizo un concurso entre los chicos del colegio. El diario La Razón hizo un concurso. Y sobre casi 40.000 votantes, más de 10.000 fueron para el hornero, el primer candidato. El segundo fue el cóndor. Pero a su vez tenía buena prensa. Ya la Ornitológica, que se había fundado en 1916, sacó su primera publicación, El Hornero. Así que ya tenía el apoyo de la Ornitológica. Y bueno, los grandes ornitólogos de aquella época decían que el hornero tenía buenas cualidades porque hacía el nido, porque era monógamo, se portaba bien con la familia. El hornero y la hornera era una parejita estable. Entonces, era familiar, tenía una buena prensa, era políticamente muy buena la política del hornero. Bueno, ustedes saben que hay un monumento al hornero, yo no lo he visto, que está en Roque Pérez, en la ruta 205, vamos a ver si algún día lo vemos, el kilómetro 139, un gran hornero, fue iniciativa de Casares, de Mario Casares, que donó el monumento, un gran hornero. El hornero es el horno, digamos, pero es un horno donde está la casita. La casita del hornero tiene en promedio 4 y medio kilos cada casita de barro. La hacen con barro, con pajitas, primero hacen la base, después en toda la bóveda, que es bastante fuerte, y después las paredes del medio. Pero hay unas cuantas historias sobre el hornero. Están las historias de los horneros tapiados, por ejemplo, que es algo que nos cuenta entre Guillermo Enrique Hudson y también don Domingo Faustino Sarmiento, cuentan algunas historias, porque el hornero se usa una sola vez para una pareja para tener sus huevitos y sus crías. Cuando hay nuevas parejas, hacen nuevos horneros. Pero ¿qué pasa cuando un hornero, de la casita hornero es tapiado? Claro, esto es lo que ellos cuentan. Hudson escribe lo siguiente. Un hecho sumamente curioso ocurrió una primavera en Buenos Aires, en el casco de la estancia de uno de mis vecinos. Sobre el extremo de una viga que sobresalía de la pared de su rancho, una pareja de horneros construyó su nido. Cierta mañana se encontró a uno de los horneros aprisionado en la trampa de acero que la noche anterior había sido emplazada para atrapar ratas. El pájaro tenía las dos patas rotas a la altura de la rodilla. Al ser liberado, levantó vuelo y penetró en su nido, donde indudablemente murió desangrado, porque no volvió a salir, pobrecito. Su compañero permaneció allí durante 2 días, llamando incesantemente, pero finalmente se alejó, pues no existía otras aves de su especie en el lugar. 3 días más tarde, volvió a aparecer junto con un nuevo compañero, y los dos comenzaron inmediatamente a llevar bolitas de barro al nido. Con ellas, clausuraron por completo la entrada. Luego, construyeron otro nido utilizando como cimiento la sepultura del hornero muerto y allí tuvieron su cría. Pusieron como un departamento encima. Se han encontrado hasta 7 horneros, uno arriba del otro en 7 pisos. Y también se han encontrado en paralelo sobre alguna viga. Antes se hacían sobre los telégrafos. Sí. Incluso ahora han decidido que algunos telégrafos, si tienen un palo más alto, el hornero va a ir al palo más alto. Ajá. Y el hornero tiene la característica de mezclarse con el ser humano porque no compite con él, no le tiene miedo porque no come ninguno de los alimentos del ser humano, no come ni soja, ni trigo, ni maíz, ninguno de los cultivos, por lo tanto no, los frutales, no muere con los venenos, el glifosato y otros venenos que se le ponen para combatir a los animales que se comen las semillas de los cultivos. Así que no compite y está muy lejos de caer en desgracia. El avanza sobre los terrenos que avanza el hombre. O sea que si el hombre avanza sobre la Patagonia, avanza sobre el sur, o avanza sobre zonas inhóspitas, el hornero lo acompaña. Ay, es compañero del hombre. Qué lindo. Es una avecita muy chiquita y miden los dos igual. Miden los dos igual. Dice que un hornero, el macho y la hembra, tienen aproximadamente 45 gramos y son capaces de llevar bolitas de barro de 5 gramos. Estamos nuevamente en el estudio de Arinfo, estamos con Rubén Ravera, que se ha puesto los auriculares y está escuchando. Buen día, buenas tardes, buenas noches, Rubén, ¿cómo te va? Bien, bien, todo bien. Acá viendo las efemérides, no me quiero olvidar, hoy es el cumpleaños de Elvia. Hoy es el cumpleaños de Elvia, Villarra, le estamos mandando los saludos desde acá. Ella, unos días después de Reyes. Claro, capricorniana. Capricorniana, mira vos. Y muy, digamos, ejecutiva. Lo demostró el domingo pasado con muy poco recurso. Hizo 3 indumentarias, vestuarios para los Reyes. Contá qué pasó el domingo. Yo me acordaba de vos que me decía, no, el domingo llueve a la tarde. No, llueve a la tarde. Yo me levanté el domingo un chaparrón impresionante y dije, chao. Bueno, ¿cómo le vas a escuchar y llevar el apunte a lo que dicen los medios de información? No. Es la poverdad, así que. ¿Cómo ahora vas a escuchar que va a llover a la tarde? Amaneció lloviendo. Bueno, ¿qué pasó? Bueno, con esta idea de hacer en diciembre los domingos que pudiéramos algún festejo, ¿no? Navidad, Año Nuevo, suspendimos el de fin de año porque llovió, estaba muy mal el camino. Elegimos para terminar Reyes, que cayó domingo, y entregamos 2 distinciones, una para Pamela Salinas, que se ha acogido a los beneficios de la jubilación. ¿Vinieron todos con la lluvia igual? Sí. ¿Los premiados vinieron igual? Sí, llovió muy poquito. Algunos faltaron, ¿no? Jorge Lobano se descompuso y no pudo venir, así que vamos a entregárselo en La Plata en algún momento que esté recuperado, porque él dejó el 31 de enero también, después de 40 años de servicio a la provincia. Y vino Martín Pollera, o Polera, que es secretario de producción de Varela, con un tremendo empuje. El parque industrial de Varela ha crecido en el último año de una manera impresionante, con galpones, naves industriales, y está muy entusiasmado con el museo, porque cuando le estábamos dando el diploma y algún libro con la firma de todos, volvió al ataque con hacer la fiesta de la flor, que se hizo este año en otro predio del municipio y volvió sobre el museo. Bienvenido, bienvenido. Bueno, tenemos en el aire a Eduardo. Eduardo. Le damos la entrada. Eduardo, ¿estás en el aire? Hola Rubén, hola Tilio, ¿cómo andan? ¿Cómo andás, Eduardo? Hola Rubén, se te escucha abajo, ahora habla de vuelta. ¿Más fuerte? Hola, sí, estoy acá al lado del micrófono. No, que retumba tanto, no. Ahora un poco escucha, más lejos y no bien. Retumba. Se escucha bien. Ahí se te escucha bien. Bueno, sí, vos sabés que había, yo había colgado un enlace, hay una biblioteca de trinos, de pájaros de la Universidad de Cornell. Ah, qué bueno, ¿dónde lo colgaste? ¿En la página? ¿En el blogspot? Había buscado hace tiempo, viste, ese de la Universidad de Cornell, y ellos tienen, está todo en inglés, ¿no? Sí. Ellos tienen, viste, el pájaro, no sé si da para hacer una búsqueda subiendo el audio, creo que para tanto no da, pero bueno, ellos, vos buscas el pájaro en inglés, ¿no? Obviamente, y te aparece una grabación del trino del pájaro. Bueno, vos sabés que hay un tema interesante con los pájaros, que tenemos los pájaros digamos del hemisferio norte, que serían los que están en inglés, y los pájaros del hemisferio sur no son los mismos, y el único pájaro que estoy seguro que no vas a encontrar es el colibrí, que es exclusivamente americano. El sí, colibrí solamente está en América. En México hay 46 tipos de colibríes. Es el país de los colibríes. En la Argentina tenemos dos. Creo que tenemos el colibrí azul y el colibrí verde, que es el común, el verdecito sí, sí. Es el común. Hay muchos más. No en Buenos Aires, no, más para el norte, para la zona de Cataratas, por ahí va a haber más colibríes. En Buenos Aires está el verde y el bronceado. Claro. Y están llegando a Villa Gesell por el calor. Claro, y el otro tema es que los pájaros van cambiando a través del tiempo. Por ejemplo, vemos lo que contaba Hudson hace 150 años y difiere de lo que vemos ahora. Por ejemplo, dicen que los tres pájaros característicos de la aldea, estamos hablando de la aldea de Buenos Aires, 1870, no eran los pájaros de ahora. Era el tero, era el carancho y era la golondrina. Y no estaba, y apenas algunos horneros, y nada que ver con los pájaros de ahora, no estaba el zorzal, por ejemplo, o otras aves que ahora son como el chingolo, estaba más en tierra adentro. El famoso, el pajarito que está en todas las plazas que vino de Europa, no está, las palomas no estaban tampoco. O sea que todo cambia, también cambiamos nosotros, también cambian los pájaros. Sí, las ciudades hoy están atrayendo especies que antes habitaban las zonas rurales, pero hoy por la agricultura extensiva se refugian. Acá sabes que urubú son como buitres, son grandes. ¿Cuál pájaro ves ahora? Urubú. Ajá. Urubú es como un buitre, es grande, viste. Hay por acá volando, yo los veo, son enormes, ¿no? Porque no te hacen nada, viste, por la duda yo no los veo cerca. Son jotes. Se los ve en la ciudad, se los ve altos. Sí, sí, son jotes carroñeros, no te van a venir a pegar un picotazo. Claro, pero hay que tener cuidado con algunos carroñeros, por ejemplo el cuervo. A mí me han contado historias del cuervo, que el cuervo normalmente come animales muertos, pero cuando los encuentra moribundos, los ve, los huele, los siente moribundos, que ya no tienen fuerza, son capaces de picotearlos también, antes que se mueran. Así que hay que tener cuidado con los carroñeros, que tienen un sexto sentido, saben cuando estás casi al borde de la muerte y ahí atacan. Sí, y está aquella famosa foto africana, viste, que hay un pibe desnutrido y hay un par de buitres al lado. Exactamente, si decir que los buitres ya vieron la muerte en el chico. Y el chico todavía está vivo, pero son capaces de atacarlo. Bueno, los predadores casi todos se apoderan de los más débiles de las poblaciones. Claro, cuando lo ven muy indefenso son capaces de atacarlos. No agarran al al fuerte, al ciervo más fuerte, sino al más débil, al que va atrás de la manada. Es muy interesante el tema de los sonidos, ¿no? De los pájaros, porque es sonido puro. Nosotros estamos acostumbrados a escuchar sonidos, pero visualmente. Si uno, por ejemplo, habla con una persona, está muy vinculado el sonido que se escucha al movimiento de la boca. Es decir, lo visual en el movimiento de los labios condiciona lo que uno escucha, ¿no? Hay gente que lee el movimiento de los labios. Sí, pero por ejemplo, aunque no lo escuche, llegue a entenderte. Si uno hace la mímica para pronunciar fa y en realidad lo que se escucha es pa, lo que prevalece es lo visual. ¿Vos entendés fa? Sí. ¿Tu cerebro porque entiende por, fa? Nuestro cerebro privilegia lo visual al auditivo. Pero cuando uno escucha pájaros en un bosque, lo único que hay es sonido. Entonces, es una experiencia muy interesante discriminar a qué pájaro responde, ¿no? Vos sabés que lo visual está condicionado con la conciencia, es racional. Lo visual está relacionado directamente con el cerebro, con el yo, con el consciente. En cambio, lo auditivo está relacionado con la memoria. Sí. Vos entendés lo que memorizaste con ese sonido. Si ese sonido yo te dije que es un hornero, vas a entender que es un hornero. Si entendés que es un buitre, que es otro bicho, lo vas a entender por lo que tenés memorizado. Los animales también entienden de la misma forma. Si no tenés memorizado, no sabés lo que es, hasta que lo aprendés. Un buen trabajo podría ser estudiar la memoria de Hudson cuando describió los cantos de sonido, que dicen que es así una virtud, como el oído absoluto, porque habían pasado décadas y él los pudo recordar. Ese, ¿no?, es un misterio de Hudson, sí, que se llevó de la tumba. Sí, sí. Los escritos, se sabe que tenía apuntes y los hizo desaparecer todos. Sí, sí. Pero la memoria, ¿cómo no puede tener apuntes? No. Hoy día tendríamos grabadores, cintas grabadas, pero no tenía nada de eso. ¿Cómo se podía acordar? Tito Naroski, que está revisando el libro Aves del Plata, bueno, no puede superar el asombro que le genera que Hudson solamente con la memoria se haya llevado todo ese patrimonio de sonidos, ¿no? Salvo que lo tuviera escrito, porque vos escuchás a un jilguero, escuchás a un hornero y podés describirlo en la medida que lo escuchás, pero si lo escuchaste y lo reproducís dentro de 30 años, ¿cómo te podés acordar? Sí, yo creo que pudo usar quizás algún apunte o no más. Hudson sabía algo de música. Él sabía algo de música y tenía un gran gusto por la música, a tal punto que se casó con una cantante lírica en Inglaterra. Ajá. Y dice que se la pasaba en el sillón escuchándola, con un deleite impresionante. Ese fue el encantamiento de la señora. Sí. Él le decía, vos cantá, no hables. No, medía, era muy bajita, medía unos 50 y no era muy agraciada. Recordemos que Hudson era muy alto, medía casi 1,90. 1,90. Y ella medía unos 50. No hay fotos. ¿No hay fotos de ella? No hay fotos. Aparentemente tenía mucho complejo y no quería fotografiarse. Es un misterio. Sí, es otro misterio. Emily. Más. Y las edades. Lo está estudiando este profe de la Universidad de Londres, nuestro amigo que escribió, y bueno, llegó a la conclusión que la diferencia de edad entre ellos no era tal. No era tal porque se dice que no coinciden los datos. Por ejemplo, cuando murió, no dicen la edad con que murió, están enterrados juntos, pero no se sabe la partida de nacimiento, porque la partida de nacimiento de ella no se sabe exactamente cuándo fue que nació. Aparentemente sí, las edades son muy parecidas. Ella murió un año antes. Ella murió un año antes. Siendo menor. Siendo mayor. Ella era mayor. Pero era mayor 3 o 4 años, no 10 o 15, como se llegó a decir en la mayoría de las biografías de antes de los descubrimientos de nuestro amigo. O sea, era un poco mayor, pero casi, sí, casi cercana a la edad de Hudson. Sí, era un juego que hacían con los censos. Cuando hacían un censo, a veces decían una cosa, decían otra. ¿Tiene algún sentido ese juego con los censos? Y bueno, puede ¿algún sentido ser impositivo, quizás? puede ser. Sí, ¿pero Hudson escribía música o tocaba algún instrumento? No, que sepamos no. No, que sepamos no. Pero, por ejemplo, llevaba a la lengua, digamos, escrita, muchos de los sonidos de pájaros. Por ejemplo, qué sé yo, cuando habla del leñatero, el leñatero canta titi-tiriti, ¿no? Lo asimilaba al lenguaje. Así que puede haber sido uno de los secretos para que tuviese tanta memoria 50 años después de haber dejado la Argentina. Bueno, entendamos que en esa época no había ningún tipo de registro fonográfico. Mucho después lo haría Edison, y de una manera muy muy rústica, muy elemental. Sí, ¿no hay ninguna biblioteca de pájaros del hemisferio sur? Mira, acá en el CONICET ha habido trabajos. Por ejemplo, Tubaro, que es ahora director del Museo de Ciencias Naturales del Parque Rivadavia, Parque Centenario, Parque perdón. Centenario, sí, en Buenos Aires, capital. Él hizo, por ejemplo, estudios sobre las variantes del chingolo en Córdoba, en Santa Fe, en la provincia de Buenos Aires, ¿no? El chingolo tiene un canto muy, muy particular que se hace fuerte en primavera hasta el verano. Es muy parecido el pajarito al gorrión, tiene un penacho en la cabeza, pero los colores son muy similares. Y tiene dialectos. Así que no podemos hablar de un sonido de una especie. Hay muchos sonidos de acuerdo al lugar geográfico. Es interesante, quiere decir que ocurre como los humanos. Los humanos van cambiando, aún la misma lengua, sí. La misma lengua, según el lugar que sea. Por ejemplo, no es lo mismo el sonido que tiene un argentino cordobés con el cántico que un argentino salteño, que uno porteño o que del sur. Dice que eso tiene mucho que ver con la tradición antigua indígena. O sea, el sonido indígena de las lenguas primitivas que existían antes guardan en ese lugar una tonada. Entonces, vos que hablas castellano perfectamente, al ir a Córdoba te vas haciendo cordobés. Posiblemente la primera generación no lo logres, pero en la segunda y la tercera tenés ese canto. Parece que en los animales pasa lo mismo. Sí, sí, sí. Es interesantísimo. Sí. Es muy, muy interesante. Y ahora hay más aparatos para medir la frecuencia, la longitud de onda, bueno, toda la configuración electrónica del sonido. Y es una buena, un buen aliado de la educación para los chicos, ¿no? Porque nuestra educación es muy gráfica, muy visual, y falta desarrollar, por ejemplo, el oído, ¿no? Y la lectura de un ambiente de sonidos, como pueden ser las de pájaros, ¿no? 10, 20 especies de pájaros, como se da en el museo Hudson, cuando uno atraviesa la tranquera, genera, bueno, una gimnasia para poder entender de qué se trata todo ese bullicio. Christian Hensch, que yo siempre lo repito, decía, si uno sabe de quiénes son los cantos, llega a un bosque o un matorral y se encuentra con amigos. Si lo ignora, el lugar es inhóspito, ¿no? Qué interesante frase. Por el desconocimiento. Qué interesante frase. Entonces, él siempre dice, hay que ir a un lugar natural sabiendo quién es quién, porque de esa manera está rodeado de amigos. Porque el gran problema del medio ambiente es que el hombre destruye por desconocimiento y por miedo. Pasa un poco igual que el perro, cuando ladra, ladra por miedo, incluso puede llegar a morder por miedo. Sí. No porque uno le haga daño, sino porque le tiene miedo. Y el ser humano hace lo mismo con la naturaleza, destruye, hay un bicho, matalo. Para, ¿por qué lo vas a matar? Porque no te gusta, porque es feo, porque se arrastra. No significa que te haga daño. Hay bichos que son horrorosos, por ejemplo los famosos sapos, que son espantosos, pero hacen un bien bárbaro porque se comen a todos los mosquitos. Si vos estás lleno de sapos, no te van a picar los mosquitos, se lo va a comer él. Mosca, mosquito, todo. Bueno, pero nos tragamos varios sapos. Ah, eso es un tema político, en eso no hablamos. Sí, en San Pablo, ¿cómo está el tema de los sapos? Dentro de la ciudad, me refiero. No, acá en la ciudad no vi. En las plazas, parques. No. Vos sabés que es un indicador, el sapo, los anfibios en general, de los productos químicos. Los primeros que empiezan a desaparecer cuando hay contaminación, por mínimo que sea, son las ranas, los anfibios. Y estaba todo el estudio de Andrés Carrasco, ¿te acordás de...? Sí. Si dicen, por ejemplo, que este año ha habido una de las grandes pestes, esto que hay muchos mosquitos, sí. Es porque hay muchos menos anfibios. muchos sapos, muchas ranas, menos que antes, con respecto al año pasado. Sí. No sé si es por la contaminación o es por el veneno. Yo creo que son por los venenos. Mira, en el museo hay bastantes anfibios, porque hay mucho charco, y por suerte se han recuperado, habían empezado a desaparecer. Ah, se pero hay muchos mosquitos. Evidentemente no dan abasto. A comerse porque, todo lo que comerse la, ¿cómo se llaman? Los pequeños embriones, ¿no? Sí, los huevitos. Sí, tienen ese estado larval. Las larvas. Oye, te digo, es intransitable el parque, ¿no? Por la cantidad de mosquitos. Bueno, no es intransitable, te pones repelente y ya está. Off. Pero te estás cubierto, si estás cubierto tampoco. Sí, hay que ir cubierto. Yo les recomiendo a quienes nos visiten que vayan con off y vayan con manga larga, pantalones largos. Está muy difícil el domingo. ¿También el tema del dengue cómo anda por allá? No. Mira, se escucha por allá. No, lo que hay es antivirus o hantavirus. Sí, en hantavirus. El sur ya ha habido 9 muertes en la zona de Puyén y todo Bariloche. Neuquén, por ahí. Y es por el ratón colilargo, ¿no? Y bueno, volvemos a lo mismo. Si hay muchos ratones es porque faltan rapaces. Claro, hay un equilibrio en la naturaleza que se está destruyendo, que a veces nos damos cuenta cuando pasan estas epidemias. Yo ayer venía de La Plata por la autopista y conté no menos de 100 caranchos, a la vera en las banquinas. ¿Hay muchos caranchos? ¿Tantos llenos? ¿Qué estaban esperando? ¿Un accidente? No, vos sabés que es muy interesante porque son parejas de a dos, pero se ve que hay juveniles. Y debe haber algo que los atrae. Es decir, nunca, mirá que hace 40 años que viajo a La Plata, día por medio, y nunca vi tantos caranchos. Vos sabés que sí, yo he empezado a ver caranchos, en lugares donde antes no los veía. Bueno, hay halcones peregrinos, hay pájaros inhallables antes en la ciudad. La cigüeña que llevamos el otro día... que se debe estar recuperando con tiros de escopeta, da muestra de que los pájaros se están refugiando en la ciudad. En el campo ya no se ve nada, ni mariposas, ni langostas, nada. Claro, en langostas sí hubo una plaga. Sí, pero como plaga. Pero esas langostas, yo no sé. Esas famosas mangas de langosta desaparecieron hace varias décadas, te aclaro. Antes la manga de langosta se llevaba todo puesto, tenían que prenderle fuego, eso no existe más. Eran. En el Chaco hubo problemas, creo. Así. Bueno, lugares muy reducidos, sí, puede ser. La naturaleza se defiende, donde pueden reproducirse, se reproducen. Pero hay una significativa merma de bichos cuando uno viaja. Yo recuerdo el radiador del auto de mi viejo lleno de mariposas. Hoy día eso es inexistente. Yo he llegado a verlo. No vayamos a tu viejo. Cuando vos tenías 20, 30 años, vos llegado a verlo. Sí. Las mariposas en el radiador. O cuando uno paraba en la estación de servicio a la noche. Limpiaba. La cantidad de escarabajos. Bichitos, hay un montón de bichitos. Chinches, ahora bueno. Yo tenía un compañero que le decían radiador. ¿Ustedes también? Sí, yo tengo varios. Yo mismo. Hay unos cuantos. Ahora, a confesión de prueba. Ahora no se puede llamar más. Confesión de parte, relevo de prueba. Che, ¿cómo está el ambiente en Brasil? Che, yo sé que no querés hablar mucho, pero... ¿Cómo anda Brasil? ¿Hay menos argentinos en Brasil ahora en la temporada? Mira... Acá, viste, yo estoy en San Pablo. San Pablo no es turístico, pero bueno. ¿Y en la costa? ¿Estuviste en la costa? ¿Estuviste en Santos? Sí, pero ahí no van tanto, no es tan turístico, viste. Es más de ustedes, es más brasilero, digamos. Santos es una linda ciudad, porque es una ciudad, creo que tiene 1,5 millones de habitantes, viste, pero no es una ciudad enorme. Y es tranquila, viste, puedes caminar para la noche, viste que yo mandé fotos que pasamos el año nuevo en la playa, viste que la municipalidad soltó fuegos artificiales en mar adentro, viste. Ah, adentro del mar, mira. colocaron cuatro balsas y soltaron fuego, fue muy impresionante, viste. Pero no es tan turístico, las playas no son tan lindas, viste, porque tiene el puerto, pensá que el puerto es el mayor puerto de Sudamérica. Que el, está acá. El puerto ensucia, debe ser toda una uno zona cuando, sucia, ¿no? Uno cuando va por la costa ve superpuerto, no sé cómo se dicen. En portugués. ¿Cómo se dice? El superpuerto. ¿Superpuerto, el de Versantos? Es grande, es muy grande, ¿viste? Creo que es el mayor de Sudamérica. ¿Es un puerto natural o es un puerto artificial? Mira, hay una isla, Santos es una isla, ¿viste? La verdad que no sé, ¿viste? Yo una vez me tomé un barquito ahí, ¿viste? Veías cola enorme de barcos que querían entrar, ¿viste? Hay muchos barcos para entrar. Yo venía en auto desde Río y cuando pasé sé que tuve que entrar, subir a una lancha, algo, el auto y pasar. Ah, está, para ir, tenés que entrar por lancha. Sí, sí. Es una isla. Sí, es una especie de ferry. ¿De qué ruta tomaste? ¿Guarujá? Claro, venía por, creo que pasé por Guarujá y después fui a ver el puerto. No vi nada, es tan grande. Es muy grande. Es tan grande que no ves nada. Salen de cruceros, viste, cruceros de pasajeros. Sí, sí, y piensan hacer este, no es casual que Evo Morales haya estado en la asunción de Bolsonaro, porque están pensando en esta, ¿cómo se llama? Viaducto, no sé, entre Santos y el puerto de Chile, que no me acuerdo, La Serena. Que es toda una locura. Todo un canal, locura. Digamos, un canal. No, va a ser vial y de tren, pero quieren unir el Atlántico y el Pacífico, creo que es el paralelo 40, no me acuerdo, tenía un amigo especialista. No, el paralelo 40 es al sur, debe ser más al norte. Sí. Debe que era China para mandar soja para sí, China. Claro, eso mismo. Así que bueno, hay una obra partiendo del puerto de Santos, enorme. Hasta La Serena, hasta Chile. Sí, así que nos vamos a pasar por encima sin prestarle atención demasiado a las selvas y a las cosas que hay en Argentina, ¿no? No, y a Brasil tampoco, quédate tranquilo. No, Brasil tampoco, porque y bueno. Bolivia tampoco, eso te muestra que hay una política común, ¿no? Puede ser que sea de izquierda, de derecha, pero el neodesarrollismo y la colonialidad con China avanza a pasos agigantados, ¿viste? Sí, sí, bueno, ya hay una gran coincidencia en que los acuerdos con el Pacífico van hasta dejar deslucido el Mercosur, ¿no? Haciendo esta diferencia entre zona de libre comercio y mercado común, ¿no? Un poco la diferencia que hay entre el NAFTA de Canadá, Estados Unidos y México con la Unión Europea, ¿no? Que se parece al Mercosur. Y todo esto es declinación de los recursos naturales. Sí, pero hay, no deja, lamentablemente, viste, el PT siguió la línea la línea de la dictadura militar, viste, ellos hicieron la tercera mayor hidroeléctrica del mundo, viste, hay toda una cosa neodesarrollista, viste, que nunca se la cuestionó, viste, o sea, la izquierda en algún momento tendría que pensar seriamente cuál es su modelo, viste, o sea, uno sabe cuál es el modelo de la derecha, pero el modelo de la izquierda, viste, no cuestionan la soja, no cuestionan las hidroeléctricas, no se cuestiona el consumo, viste. Y lamentablemente este modelo te lanza a un tipo como Bolsonaro, viste. Mira, yo te digo algo. Cuando Mao gana en China, una de las campañas que hizo, muy, yo diría, demagógica, fue exterminar los gorriones, porque les atribuían la merma en la cosecha de arroz, no me acuerdo qué. Entonces, bueno, hacer patria era salir con una cacerola a espantar los gorriones hasta que los gorriones exhaustos se morían. Bueno, hubo un exterminio enorme de estos pájaros y al año siguiente, fíjate, ¿no? La cantidad de insectos hizo peor, le hizo peor a las cosechas que, bueno, que los gorroños, que la disminución de los gorriones. Así que todas estas campañas macro, ¿no? Me acuerdo en la Unión Soviética de esos No, está lince con lago, el mar Aral. Está el seco, mar Aral, bueno, cosas por el estilo en la Siberia. Y nunca lograron resolver el tema alimentario. Porque el tema alimentario se hace con los pequeños granjeros, como quiera llamar. Es la agricultura familiar. Es la agricultura familiar diversa la que garantiza los alimentos. Y no toda esta... Convertir el campo en una fábrica es un grave error. Y te digo que los desarrollistas estuvieron tanto con Stalin como con los, digamos, el capitalismo desarrollista, ¿no? Así que hay que buscar un camino distinto, ¿no? Un paradigma nuevo para que pueda convivir la naturaleza. Es que hay un punto que no se toma en cuenta, que es la superpoblación. En la medida que el ser humano cada vez avance más sobre terrenos que antes no lo tenía, crea un problema a la naturaleza, porque la tierra no es infinita y no puede alimentar a millones. No, pero millones, no hay problema de alimentación, Jorge. Es un problema de alimentación. El 40% de los alimentos se tiran a la basura. Ah, eso es verdad. Eso sí. Es verdad, pero eso es una cuestión de mercado. Es un tema de... Entonces no es tema de producción, te digo, no es un problema de producción. Sí, no, de producción no. Hoy en el mundo se produce todo, es decir, no hay problemas de producción. Problema de distribución acá. Y la falta de distribución... ¿De distribución o de mercado? Bueno, de mercado. Justamente, el mercado es imperfecto. El precio de mercado. El mercado es imperfecto. Mira, yo escuchaba a un funcionario de FAO que decía que para que llegue un huevo o un litro de leche a un beneficiario en Latinoamérica, había que invertir 10 veces más. Es decir, 10 huevos para que llegue uno. ¿Y por qué? Y todo lo demás quedaba en la logística, en el... En digamos, en los intersticios. Por eso hay que desarrollar humanamente al planeta, porque justamente es un tema de empatía. Las cosas no llegan a destino por falta de empatía. Bueno, es lo mismo que pasa con el precio de cualquier producto que se cultiva en el campo. El precio que lo consumís vos es 10, 20, 100 veces superior al que le pagan al productor. ¿Y dónde queda eso? Quedan bueno, los distribuidores y en los sucesivos pasos que va el producto. A lo mejor está mal que mucha gente vive en el mismo lugar, a lo mejor sería mejor que la gente estuviera repartida más uniformemente en la tierra y no en grandes ciudades. Pero el capitalismo le interesa que vivas en grandes ciudades para que vivas enajenado consumiendo, porque en el campo consumís menos. Consumís menos y estás más cerca del producto primario. Sí, el domingo... Pero no conviene eso. Sí, no es sé. Un tema. Es el un domingo tema. Pasado, mirá, lo interesante de esta distinción que le dimos a Martín Polera fue que vamos a trabajar en el museo desde lo que podamos, ¿no? Para desarrollar la producción de alimentos en Varela, que es muy importante, porque Varela produce proteínas desde vacas a ganado menor y aves de corral, y todo tipo de hortalizas y frutas. Hortalizas, frutas. Entonces, es una locura que vengan productos de otro lado, cuando ahí se produce todo. Entonces, y hay hambre en Varela. Y hay hambre. Pero ¿sabes por qué hay hambre? Por falta de distribución. No están las cadenas aceitadas. Lo están haciendo los movimientos sociales, por eso el gobierno depende tanto del movimiento Evita y de otros movimientos sociales, porque es la única manera de hacer llegar alimentos a quienes están en un estado de pobreza extrema. Entonces, bueno, se envalentonó Pollera, que ahora es como una figura estelar, está todo el día en televisión, no sé cómo hace, él es de La Plata. Y es economista, bueno. Estará un tema político por el tema del año eleccionario. Y sí, pero bueno, se envalentonó y dijo, vamos a hacer la fiesta de la flor en el museo, de la miel, de la frutilla, ¿no? Bueno, se han encariñado con el museo y fíjate vos qué loco, ¿no? Que el museo se transforme en un predio para inducir estas buenas prácticas, ¿no? De producción de alimentos agroecológicos. Porque vos sabés que hay una cosa que yo otra vez estaba viendo una película, hablaba sobre consumir orgánico, eso, y un tipo decía, no tiene sentido que vos consumas orgánico y todo eso y te comas un, qué sé yo, un pollo que recorrió 5.000 kilómetros. Claro, por eso. El tipo se chupó un montón de nafta tirado al ambiente, pero vos decís, no, yo como sano. Claro, sí. No, bueno, esto era un poco lo que yo te decía. ¿Es lógico que tanta gente viva concentrada en ciudades multimillonarias? Antes no se vivía así, pero vos fíjate que a partir de la época industrial todo el mundo va a vivir a las ciudades, con lo cual hay gran concentración en un solo punto, en pocos puntos en un planeta, con lo cual a veces la distancia es muy grande. Sí. Por ejemplo, vos fíjate la nafta, un caso tonto, la nafta. La nafta viene de los pozos petroleros a la destilería, de la destilería vuelve a recorrer el resto del país en camiones. Es una barbaridad. Es una locura. Es una locura. Sí. Y máximo cuando va en tanques, en supertanques, recorren el océano, van a otros continentes. Yo tengo buenas expectativas porque, bueno, se está instalando la energía eólica de una manera impresionante en los últimos años y es una forma de energía descentralizada. Así y la que, energía solar también, también ha mejorado bastante. La verdad que es, yo no era muy optimista. Cuando en el museo pusimos esas pequeños paneles y aerogeneradores en el año 90 y pico, 93, por ahí, era una utopía. Pero ahora ver que pueblos enteros, chicos, descentralizados, dependen exclusivamente del sol y del viento, y que se ha reducido, digamos, la potencia de los motores, ¿no? Porque hoy todo, una computadora gasta muy poco, en realidad. Y también hoy día está muy de moda lo que se llama la arquitectura sustentable. ¿Qué es la arquitectura sustentable? Aquella que consume menos energía, aquella que tiene alimentos, tiene renovables la parte de los líquidos que se pueden renovar el agua de lluvia, recoge agua de lluvia. Sí. La misma energía puede tener paneles solares también para iluminarse y para elementos menores, o sea que tiene menos consumo en cierta forma de todas estas cantidades enormes que se estaban desarrollando y dilapidando. Yo por eso tengo un poco de optimismo, más allá de las bravuconadas del presidente de Estados Unidos y de otros que lo siguen atrás, ¿no? Yo tengo expectativas positivas, porque en donde la energía se descentralice, se van a descentralizar los alimentos. Hay que recordar que para producir, no me acuerdo bien, un equivalente de granos y convertirlo en proteínas animales, creo que se gastan 10 veces más energía del petróleo en concepto de transporte, arados, maquinaria agrícola, qué sé yo, insecticidas. Bueno, así que cuanto menos se use petróleo, bueno, también hay una expectativa de que la cosa mejore. Bueno, ahí estamos apostando. Bueno, Eduardo, antes de que termine, ¿va a haber algún evento? ¿Qué van a estar haciendo en el museo? Mirá, hicimos esto de los Reyes, que salió muy bien. Le agradezco a Adrián, a Víctor y a Mercedes que se disfrazaron el domingo pasado. Fue muy divertido para todos los visitantes. ¿Quién fue el rey? ¿Quién fueron los Reyes Magos? Uno fue Víctor. ¿Fueron Reyes? Adrián, que tiene la barba justa, sí, la barba el justa. Tamaño, sí. Debe tener 5 o 6 kilos de barba. De barba. Bueno, Víctor, que se puso una postiza que se le corría. ¿Y el tercero? Y el tercero, para ser Reyes Magos inclusivos, fue Mercedes. Ah, Mercedes, yo la vi a Mercedes. Así que deben ser los primeros Reyes Magos inclusivos. Inclusivos. ¿Y quién era el negro? El negro, Adrián. Adrián. Sí, estábamos esperando a algún negro en el staff, pero no apareció. No apareció. Tenemos un par ahí, pero vos sabés, hablando de negros, dice que cuando tenés una mancha en la piel, como las antojos, que se llaman antojos, sí, sí. Eso te delata que tenés genética negra. Sí. Que te filtró un gen de vaya a saber. Bueno, en realidad la teoría dice que todos derivamos de los negros. Sí, de África, pero por ahí algunos. Unos más cercanos. Miles de años. Algunos, ¿no? Más cercanos. Porque imagínate, en 4 generaciones tenés un montón de ancestros. Bueno, Eduardo, escúchame, ya nos estamos despidiendo y volvemos a reiterar, Rubén ya lo reiteró la próxima vez. El parque está abierto los domingos, sábados, en enero y en febrero. Sí. Sábado y domingo abierto. Sí. Sábado y domingo abierto. Te comento algo así para finalizar. A mediados de febrero vamos a hacer una exposición sobre los 100 años de Allá Lejos Hace Tiempo en la Municipalidad de Varela. Bueno. Y se va a mantener hasta el 18 de mayo, en donde vamos a tratar de hacer una exposición de museos. El 18 de mayo es el Día Internacional de los Museos. Entonces vamos a hacer una exposición con material de difusión en Varela de todos los museos. ¿En la Municipalidad de Varela? Sí. Sí, Municipalidad de Varela. En algún lugar que consigamos en conjunto. Se lo planteamos ya a Cultura de Varela y trataremos de que todos los museos que quieran difundir, hay más de 2.000 en la Argentina, con material promocional, no es necesario que muevan acervo. Pero para que mucha gente se entere de que existen museos ignotos en el país y que, bueno, merecen ser visitados. ¿Van a estar en la Feria del Libro? Vamos a estar. Vamos a ver, esperamos que sí. Esperamos que sí. Bueno. Bueno, sobra el trabajo, qué sé yo. Bueno, Eduardo, nos despedimos. Despedite en brasilero. A ver, ¿cómo es una despedida brasilera? No. Dale. Hace años que vivís ahí. Hablanos en brasilero y despedite en brasilero. En portugués, va. Hasta la próxima quinta. ¿Hasta la próxima quinta? Quinta es jueves. Ah, bueno, perfecto, Eduardo. Nos despedimos hasta el jueves próximo. Y va, todavía tenemos 2 minutos más. Sí, yo quería plantear algo. Arinfo tiene una página, ¿no? Para sí. todos los programas. Sí. Estamos ahí en vías de conseguir la, ¿no? La clave. Y sería bueno que muchos de los temas que aporta y que no terminamos en desarrollar, Eduardo, los podamos incluir ahí. Claro, podemos llegar a subir temas enteros en la página, temas del Parque Hudson que no estén directamente dados en el programa. Con video, con fotos. Claro, es muy buscador desde siempre. Y cuando Eduardo habla de bicicletas, qué sé yo, de bambú o sistemas de reciclado... Que aparezcan esos temas. Claro, ir colgándolos ahí. Así que, bueno... O yo le paso el enlace de esto de la biblioteca Cornell, de la biblioteca de cantos de pájaros. Bueno, dale. Pasamos eso y nos quedamos para la próxima semana, Eduardo. Cornell es la universidad donde estuvo Einstein. Einstein, de Londres. No, en Estados Cornell. Unidos, en Cornell. ¿No estuvo en el MIT? No. Estuvo en Princeton, Einstein. En Cornell estaba, creo, Carl Sagan, creo. Bueno, todas las universidades en Estados Unidos tienen su marca, ¿no? Ojalá en la Argentina podamos en algún momento recordar tránsitos de científicos o de descubrimientos, porque la verdad que no es un buen momento hoy. Los científicos todos están quejosos, planteando emigrar, y realmente es una pena. Y va más allá del tema político, ¿no? Es una señal que hay que decodificar y entender por qué. Bueno, nos vamos, pero nos vamos a ir con un final diferente. Nos vamos a ir con el 10, que es el carnaval, para acordarnos que en febrero se viene el carnaval y ya tenemos fecha. Sí. 23. Chao, un abrazo. Chao, Eduardo. Nos encontramos el próximo jueves. Chao, hasta la próxima. Y... Bueno, nos despedimos con esta música. Hoy definimos porque les recordamos que el carnaval de Hudson, el carnaval del norte, se va a celebrar el 23 y 24 de febrero, Dios mediante, depende de los días de lluvia, esperemos que el tiempo acompañe. Y ya está dada la fecha. Sí, tenemos alguna comparsa y Julio nos hizo una observación que tiene que ver con la liturgia y el calendario. Creo que no estamos dentro de la cuaresma, no sé bien, no entendí. Pero el carnaval va a ser para esa fecha. Sí, sí. O sea que la vamos a celebrar antes de los carnavales. Antes de los carnavales. Antes de los carnavales. Del noroeste. Creo que no está bien, pero desde el punto de vista de la compatibilidad del calendario, es lo correcto. Así que bueno, nos despedimos y hasta la próxima semana. Seguimos con el carnaval. Chau, hasta la próxima. Con la cholita salteña no.